yo una chiquilla todavía. Cuando tú casualmente me encontraste, di merced a tus artes de mundano, de mi honra el perfume te llevaste. Luego hiciste conmigo lo que todos los que son como tú con las mujeres. Por lo tanto no extrañes que yo ahora en tu cara te diga lo que eres. Mal hombre, tan ruin es tu alma que no tiene nombre. Eres un canalla, eres un malvado, eres un mal hombre. Poco tiempo después, en el arroyo, entre sombras de mi vida defendía. Una tarde con otra tú pasaste, y al mirarme oí que te decía: ¿quién es esa mujer? Tú la conoces. Y al mirarme dijiste: una cualquiera. Al oír de tus labios el ultraje, demostrabas muy bien lo que tú eras. Mal hombre, tan ruin es tu alma que no tiene nombre. Eres un canalla, eres un malvado, eres un mal hombre. A mi triste destino abandonada, entablé fiera lucha con la vida. Ella recia y cruel me castigaba, yo más débil al fin caí vencida. Tú supiste a tiempo mi derrota, mi espantoso calvario conociste. Te dijeron algunos: ve a salvarla. Mostrando quién eras, te reíste. Mal hombre, tan ruin es tu alma que no tiene nombre. Eres un canalla, eres un malvado, eres un mal hombre.